¿Cómo te va, Daniel? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos por dedicarnos este ratito. Contanos cómo fue la reunión de ayer, si efectivamente se llevó a cabo. Sí, se llevó a cabo una, digamos, se cumplió con la cláusula de seguimiento y recuperación que firmamos en la paritaria, todos los estatales, los de la 10.430 y también los que estamos en la 10.471. Había dos cláusulas. Una es de revisión, que iba a ser a finalizado el octavo bimestre, es decir, el mes de septiembre se iba a reabrir la paritaria para el cierre del año, y la otra cláusula decía que si los valores de la inflación se alejaban de las proyecciones que habían dado al acuerdo, digamos, que en la que se establecía ese acuerdo, había que volver a llamar. Claramente la proyección inflacionaria se disparó y se descontroló, se alejó de los números que establecían el acuerdo, por lo que era mandatario que se llame nuevamente a las partes para volver a discutir. Eso es positivo, digamos, que se haya cumplido en los tiempos que se dijo esto. Por ahí lo que no veo tan positivo en lo personal es que el gobierno se acerca a esta mesa para escuchar a los trabajadores y no entiendo bien qué es lo que tenía que escuchar, porque la cosa está bastante clara. Los salarios están perdiendo frente a la inflación y era condición, no era palabra del gobernador que los salarios no iban a perder a la inflación. Entonces me parece que no hay mucho que hablar y hay cosas para hacer. Y en ese sentido lo que transmitimos nosotros, que lo que nosotros planteamos claramente fue que el gobierno tenía que bajar dinero a través de salarios y, por otro lado, controlar el tema inflacionario, porque si así, ya lo venimos diciendo hace rato, no hay paritaria que aguante. Pero las coincidencias de todas las delegaciones paritarias fue la misma: estamos perdiendo frente a la inflación. Nosotros, en lo personal, cerramos en marzo un 17.4, que el vice de Economía lo señaló a eso, que es decir, en marzo nosotros estuvimos por encima de la inflación. Pero ya en abril, con los valores que se dio de abril, hemos quedado debajo. Entonces tiene que haber un ajuste. Hubo diferentes estrategias que esgrimieron diferentes delegaciones paritarias, que eran que se adelante el tramo de la paritaria de septiembre a julio o a junio, o que se dé una suma fija. La verdad es que nosotros no tenemos saldado la forma, de eso que se encargue el gobierno, pero lo que nos queda claro es que el salario de los profesionales y las profesionales de la salud, para que el acuerdo se cumpla, tiene que estar por encima de la inflación. En el caso contrario, lo discutiremos colectivamente como haremos siempre y veremos la forma de manifestar y de protestar a esta situación, ¿no? Frente a esta descripción del problema, que el gobierno bonaerense llega a la reunión aparentemente con cierto desconocimiento, digo, frente al unísono de estamos perdiendo contra la inflación, es necesario un aporte concreto o el adelantamiento de la última cuota o una suma fija o lo que el gobierno pueda proponer para empezar a resolver y efectivamente que dejen de perder contra la inflación los salarios, ¿cuál fue la reacción del gobierno? No, el gobierno reconoció que la propuesta, que la formulación paritaria, la propuesta que hizo el gobierno quedó desfasada y quedó por debajo de la inflación. En eso teníamos acuerdo todos, las partes del gobierno y las delegaciones paritarias. El tema es que el gobierno no trajo ningún número y ni dijo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces la reunión pasó un cuarto intermedio y vamos a volver a ser convocados para escuchar una propuesta. Nosotros por nuestra parte no solo pedimos que se baje dinero, sino que se reabra nuestra paritaria, que es la paritaria de la 10.471, para que podamos discutir también, y que se resuelvan las cosas extrasalariales, que si bien no es el canal de diálogo para eso, porque era una reunión era una reunión técnica de la ley 10.430, siempre es un buen momento para recordarle a los funcionarios que hay cosas pendientes que tienen que resolver. Entonces, le planteamos el tema provisional nuestro, le planteamos el tema de las leyes de excepción. Eso como para que conste en actas, pero lo que más importaba en esta reunión era claramente el tema salarial, en el que acordábamos todos estábamos de acuerdo los funcionarios y las delegaciones paritarias que los salarios están perdiendo frente a la inflación. Lo que a mí me llama la atención es que frente a esta realidad en la que todos acordamos, el gobierno todavía no llega con una propuesta a esta reunión. Sin duda, sí, sí, se sorprende. Digo, porque los tiempos se van dilatando y los precios se siguen disparando y la inflación sigue comiendo los salarios todos los días. Exactamente, sí, sí. Aníbal, te saco un ratito de este tema y te consulto, porque el fin de semana leía con cierta sorpresa, por lo menos yo personalmente, que han decidido abandonar desde SICOP el FESPROSA, la Federación de Trabajadores, de Sindicato de Trabajadores de la Salud a nivel nacional, y avanzar hacia la construcción de una nueva organización federal del sector salud. ¿Por qué? Bueno, eso es, lamentablemente, es la culminación de un proceso que comenzó hace años, que tiene que ver con un alejamiento de la conducción de la federación de los principios fundacionales de la misma, que llevó a un alejamiento justamente de las agremiaciones que la nuclearon en un primer momento y que hoy están en una línea de disidencia que llamamos FESPROSA línea histórica, donde hay diferentes agremiaciones de Salta, de Jujuy, de Córdoba. Pero bueno, nosotros tratamos de dar desde estos últimos años, desde el año 2018-2019, hemos dado el debate dentro de la federación, hemos hecho planteos de democratización, cada uno de esos planteos fueron obturados. Y en la pandemia este proceso de burocratización de la conducción de la federación se fue agravando al punto de recurrir al Ministerio de Trabajo para intervenir agrupaciones, agremiaciones hermanas. Intervino el Ministerio de Trabajo en las elecciones de APSADES, vulnerando la voluntad y la autodeterminación de los compañeros y las compañeras de APSADES, que es el gremio de profesionales de la salud de Salta. Entonces, frente a una federación, frente a una herramienta nacional que no da respuesta a las necesidades que tenemos en el plano nacional, que no puede conseguir la paritaria a nivel nacional, que no puede interpelar en el Ministerio de Salud de la Nación las reivindicaciones y las necesidades que tiene el equipo de salud, que por el contrario hace todo lo contrario de lo que debería hacer una federación, que es fortalecer las agremiaciones que la integran, sino que se comporta como un partido único y que en el último tiempo se toma la atribución de intervenir en las agremiaciones que por ahí no son simpatizantes de la conducción actual. Y es muy preocupante, lo vimos como muy preocupante, lo vemos como un proceso de burocratización ya decadente. Y bueno, dimos la discusión y en el último congreso extraordinario, por una aplastante mayoría y con sólidos argumentos, dimos este paso, que como vos decís es irnos de la federación para empezar a dar los pasos iniciales en la construcción de una nueva federación de alcance nacional que tenga los principios de autonomía, de democracia, que hicieron a la FESPROSA en sus orígenes, ¿no? Pero que hoy, lamentablemente, no son así. Y bueno, nada, llega al punto tal de estas cosas y otras cosas que también hacen a la decisión que bueno, prefiero omitirlas. Bien, perfecto. Aníbal, como siempre, te agradecemos este ratito. Bueno, y quedamos atentos a cómo avanza la negociación, los próximos encuentros. ¿Hay fecha ya para respuesta del gobierno en este cuarto intermedio? Nos van a convocar la semana siguiente. No nos han dado fecha, pero estimamos que será martes. Bien, estamos atentos aquí en la radio para ver cómo continúa. Abrazo grande. Abrazo, gracias. Hasta luego.